En el capitalismo cognitivo se aborda entonces o se enfoca una visión del conocimiento como una construcción de un bien privado y escaso. Ya les expliqué que se hace privado y escaso en la medida en que se regula, privatiza e indexa en sistemas privados por los que hay que pagar para acceder a ese saber. Frente a esa perspectiva, la economía social del conocimiento propone defender, reivindicar la producción del saber, la producción de los conocimientos, sean académicos, sociales, comunitarios, ancestrales, como bienes públicos, como bienes comunes y como bienes infinitos que son objeto de protección especial. ¿Cuál es la mejor manera de proteger un conocimiento que no queremos que se privatice? En mi criterio, y lo plantea también esta perspectiva de la economía social de los conocimientos. La mejor manera de protegerlo es liberarlo y compartirlo todo lo que se pueda en sistemas libres. Ante la idea de privatizar y hacer escaso los bienes infinitos, el bien conocimiento, se propone que esos conocimientos se reconozcan como bienes públicos comunes y que se hagan cada vez más infinitos en la medida en que se multiplican, dinamizan, comparten de manera libre y abierta en todos los entornos que se pueda. Primer paralelo. Segundo, mientras en el capitalismo cognitivo se propone la maximización de las utilidades de los conocimientos por agentes privados, es decir, compañías y personas que se hacen muy ricas con los saberes ancestrales, populares, comunitarios, porque los privatizan en esos sistemas. Ante eso, se habla de la posibilidad de maximizar los impactos positivos del conocimiento en las sociedades, es decir, cómo un saber se convierte en una práctica cotidiana que enriquece una comunidad, que genera una transformación positiva, que genera cambios sociales, o que si es un invento o una patente, se libera para que la misma comunidad la pueda preservar y la pueda convertir en un bien que genera riqueza colectiva por su uso social más que por su conversión en mercancía, ¿sí? En el capitalismo cognitivo se habla de que hay una supremacía del valor de cambio, es decir, yo privatizo algo y tú pagas o intercambiamos con otro bien para circular esos conocimientos. Y en la economía social del conocimiento se habla del valor de uso. Entre más sentido tengan los conocimientos en el contexto de una comunidad, más se protegen de la posibilidad de que sean privatizados. Es una lógica que parece compleja, pero en la práctica creo que es bastante simple. En el capitalismo cognitivo se habla de una producción competitiva del conocimiento por actores privados a través de estándares de calidad principalmente, y en la economía social del conocimiento se habla de un conocimiento producido colaborativamente y con pluralidad de actores. Es decir, entre más comunitaria sea la producción del saber, más se protege de esta lógica de privatización. Entonces, lo digo, parece complejo, pero en la práctica es simple. Investigación e innovación para la acumulación de capital en el capitalismo cognitivo. Investigación responsable e innovación social para garantizar derechos. En el capitalismo cognitivo se habla de una propiedad intelectual exclusivamente privada. En la economía social del conocimiento se aboga por el reconocimiento de pluralidad de propiedades, es decir, la propiedad colectiva, lo que no pertenece a una persona, sino a una identidad colectiva. ¿Qué significa decir que una producción, una revista, un artículo, el resultado de una investigación no pertenece a una persona, sino a una comunidad o a un conjunto de investigadoras e investigadores o a un colectivo que produjo ese conocimiento? Entonces, hay una apuesta de resistencia en el reconocimiento de las propiedades colectivas más que en las propiedades individuales.